Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Presidente del Instituto de Cultura, con Gabriel, con todos los representantes que se dio en la jornada de ayer. Sí, así es, Gustavo. Ayer estuvimos trabajando, bueno, el presidente del Instituto de Cultura, el equipo técnico conformado por Rosana Romero, Lucía Alvira, también, estuvo María Gabriela Basualdo, que está trabajando en lo que es más que nada la vinculación internacional también, Eduardo Sibori. Uh-huh. Y bueno, justamente la reunión de ayer tenía, digamos, el objetivo de ir enriqueciendo la información que tenemos de toda nuestra cultura chamamecera, ¿no? Uh-huh. Y que es tan diversa, es tan vasta, que está, digamos, a lo largo de todo el territorio provincial, que también sistematizarla por ahí nos lleva, digamos, lleva tiempo, por supuesto, y entonces lo que hicimos en esa reunión fue ir redefiniendo y acomodando, digamos, los puntos como para que en la página, que la pueden visitar en chamanargentina.org, sea, digamos, se manifieste y se visibilice en vista a la evaluación, ¿no?, por parte de la UNESCO, se visibilice, ¿no?, justamente esta diversidad, esta cultura chamamecera, que no solamente sabemos que es música, sino también que es una cultura chamamecera atravesada también por los lenguajes artísticos, por la danza, ¿no?, por lo audiovisual, por las tradiciones, por nuestras técnicas tradicionales, por nuestras costumbres, o sea, esta cultura chamamecera que nos atraviesa como correntinos, como región. Uh-huh. y que también va tomando y se va conjugando con elementos, ¿no?, del entorno, así que esas, uh-huh, particularidades queríamos que se reflejen, y además también no solamente, digamos, promocionar las actividades que se fueron haciendo como los foros chamameceros al interior de la provincia, sino las investigaciones que hay con respecto a esto, ¿no? Uh-huh. La bibliografía, las investigaciones, las letras chamameceras, o sea, sabemos que es vastísima la información que tenemos, y bueno, la idea es poder sistematizarla y que justamente el bien cultural del chamamé se visibilice lo más diverso posible, uh-huh, ¿no es cierto? En todas estas aristas que son hasta incluso transversales a la misma. Sin dudas. Laura, ¿cómo lo ha tomado los representantes del gobierno nacional, sabiendo que, bueno, a veces también la posición más tanguera, centralista, que tiene muchas veces el país con respecto al tema de patrimonio? ¿Cómo lo ha tomado en todo este proceso tanto el ministro de Cultura, tanto Hernán Lombardi, parte de la delegación que estará viajando también a este 33ª asamblea de la UNESCO con todo este material tan rico del patrimonio nuestro, decimos, regional y chamamecero? Bueno, la verdad que institucionalmente se recibió mucho apoyo, ¿no?, por parte de del Ministerio de Cultura de la Nación, de Hernán Lombardi también particularmente, que trabajamos con Liliana Varela, que es parte del equipo de Hernán Lombardi, y el acompañamiento, digamos, es bastante, digamos, uh-huh, es muy comprometido en el sentido de que Liliana Varela, por ejemplo, ya estuvo y ya trabajó en la declaración del tango como patrimonio inmaterial. Tiene no solamente, digamos, el encuadre, digamos, de la UNESCO, que desde el año pasado lo venimos trabajando, sino también nos transmitió, digamos, ¿no?, los mecanismos y las necesidades, digamos, que hay, y también no solo, digamos, de visibilizar a nivel local, sino los códigos también para visibilizarlo a nivel internacional. Así que eso, sinceramente, fue un insumo muy importante. Bien, estamos en el último envión, ¿no? Estos últimos días son de cruce. Estamos en el último envión. Han dicho noviembre, ¿no? Uh-huh. Así que estaríamos viendo, digamos, y bueno, estaremos al tanto, seguramente, comunicando esto, ¿no? Uh-huh. Lo de la evaluación de la UNESCO, que para nosotros como provincia también es muy importante, ¿no? Uh-huh. Laura, ¿qué significa? Precisamente te iba a preguntar eso, porque la verdad que tirar el hilo del chamamé desde los músicos populares a pasar por las comidas típicas, por las lenguas originarias, por las artes de la provincia, la verdad que por lo natural también, ¿no? Y que se habla mucho. ¿Qué significa este reconocimiento o qué significará este reconocimiento de la UNESCO para la Argentina con respecto al tema chamamé? Bueno, este reconocimiento, digamos, lo que hace es, que es lo que se fue trabajando en los foros, digamos, chamameceros, lo que hace es consolidar también la garantía, ¿no es cierto?, tanto de las instituciones públicas y ver la colaboración también de instituciones privadas y organizaciones culturales para que este bien cultural del chamamé se siga promocionando, y no solamente promocionando, sino también profundizando, ¿no es cierto? Uh-huh. La postulación lo que permite es esto, y pone, digamos, delega, que nos parece muy interesante, delega en el Estado y en los otros actores la necesidad, y la necesidad no solamente de preservación, sino también de promoción del chamamé. Uh-huh. O sea, hay acciones que ya se han venido trabajando en algunos talleres, que son las que se compromete, digamos, el Estado a realizarlas y a sostenerlas. O sea, uh-huh, es una manera de garantizar que la línea chamamecera, que la cultura chamamecera se sostenga y promocione, ¿no? Uh-huh. No solamente a nivel artístico, sino también en un montón de ámbitos, ¿no? Uh-huh. Que más públicos, que nada, nuestra cultura está muy ligada a lo cotidiano, uh-huh, también, exactamente. Laura, no, está bien. Quería decir que, bueno, la postulación se formalizó en junio del 2017 en la Embajada Argentina en París, y desde entonces el Gobierno Nacional y el Gobierno de Provincia, a través del Instituto de Cultura, avanzaron con distintas instancias del proceso. Lleva un largo, largo trabajo. Exactamente, un largo trabajo. O sea, justamente en la reunión de ayer también hablábamos y hacíamos, digamos, mención, y lo que nos parece importante que se visibilice este proceso de trabajo, que no es un trabajo de meses, sino un trabajo que ya lleva un poco más, digamos, de un año. Y lo que decíamos era esto, fue todo un primer momento, digamos, de socialización, digamos, en cuanto a la postulación, esto que hablábamos recién, qué significa que el chamamé sea declarado patrimonio cultural inmaterial. Entonces eso, ¿no? ¿Qué significa a nivel, digamos, no solamente de provincia, sino también de la comunidad chamamecera y la comunidad, ¿no es cierto?, uh-huh, de la gran región chamamecera? ¿Qué significa? Entonces, a partir de allí se fue trabajando también estas líneas, se fueron recabando, digamos, los datos, haciendo consentimientos con respecto a esta postulación del chamamé como patrimonio inmaterial. Y lo que se trabajó, digamos, por último, son las líneas de acción para preservar, promocionar y, por qué no, profundizar, digamos, este bien cultural del chamamé. Uh-huh. Bien, Laura, la página, a ver, la tengo por aquí, decime vos, la página donde podemos ir. chamaméargentina.org. Ah, bien, chamaméargentina.org. Sí. Ahí pueden ver la información, ver un poco también, acompañar esta postulación, meterse en clima de que el chamamé va camino a ser declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Nada menos. Nada menos, así que bueno. Laura, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un gusto.